Hablamos de Georgino Jiménez. Él es naturalmente vendedor de la OID y lo tenemos ya ahí al otro lado del teléfono, como decíamos. Buenos días, Georgino. Hola, buenos días. Cuéntame, Georgino, ¿cómo llegaste tú a la OID? Bueno, yo a través de un compañero que los estaba vendiendo. Y entonces yo tengo una niña discapacitada del 90% de minusvalía. Y entonces, pues, a razón de ahí, cogí los cupones. Sí. Y entonces estoy, pues, a comisión. Entonces usted, Georgino, comparte la actividad con su hija. Sí, sí, sí. Sí, porque ella camina, pero no habla ni nada. O sea que usted la acompaña siempre. Sí, ella tiene un altazo psicomotor. Muy bien. ¿Y cuánto hace que llegasteis a la OID? Bueno, la OID hace 20 años que está abierta. Entonces yo aproximadamente hace unos 10 años lo tuve. Sí. Y luego empecé a trabajar y lo tuve que dejar. Y ahora que estoy en el paro, pues volví otra vez a cogerlo. Muy bien. Hace ya como 3 años, ahora en noviembre creo que hace. Perfecto. Desde que estáis en la OID, ¿cómo sentís? Pues yo me siento perfectamente, tengo muy buenos clientes, tengo hecho muchas amistades y tengo un cliente fijo que me coge una hoja diaria, es decir, 140 euros al mes de cupones. Muy bien. Que eso es en Tafira. Y luego, pues, mi zona residual es el barrio La Paterna, que es donde suelo estar hasta las 2:30 de la tarde. Luego ya por la tarde me voy a Miguel Bajo. Miércoles y jueves me voy para Tafira y los viernes me voy para el Tablero Maspaloma, para el Castillo Romeral, para el sur de la isla. Y ahí los termino de vender todos. ¿Empieza muy prontito la tarea, Georgino? Pues a veces depende de la economía como sea. Porque la economía ahora mismo está muy floja. Sí, eso influye. Sí, eso influye mucho. Bueno, eso influye. Claro. Oye, ¿y qué valoras tú de la Organización Impulsora de Discapacitados? ¿Qué valoro? Sí. Pues el sentimiento hasta estas personas. Muy bien, nos has dicho, Georgino, que tenéis clientes fijos, tanto tu hija como tú. Y la gente con la que os encontráis a diario, cuéntame cómo se comporta con vosotros, qué os dice, cuál es el día a día. Bueno, el día a día, pues no normal, regular, bueno, depende. La gente se comporta de la misma manera todos los días, bien. Sí. Le ofrezco un número, me dicen no quiero o no tengo, o tengo un número para cambiarte en casa, pásate por casa a cambiarte el número porque se me olvidó, ¿entiendes? A lo mejor van al supermercado, ay, mira que tengo un número en mi casa, yo voy a tu casa y te lo cambio. Y así es, es decir, que me desplazo a lo mejor unos 200, 300 metros para ir a la casa de la cliente. Muy bien. No espero que ella me lo traiga, sino voy yo directamente a cambiárselo. Ya. ¿Sabes? Por eso los tengo contentos. Y en cuanto a premios, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la cosa? Bueno, premio, lo máximo que he dado así ha sido 3 veces de 50 euros. Es decir, a un cliente fijo le di 250 euros, el que me compra la hoja diaria de Tafira, le di 250 euros con 5 números. Y seguramente que, bueno, los clientes están ahí diciéndote, Georgino, bueno, a ver cuándo somos capaces de darle un award. Perdón, me estaba hablando una cliente. A un euro, señora. El 79. Perdón, un momento. Sí, sí, no te preocupes. Suerte. Pues continúa hablando que sí. Estaba atendiendo a la cliente. Muy bien, Georgino, tú cuando tengas que atender no hay ningún problema, ¿eh? Sí. En cuanto a la hora de vender, seguramente que esos clientes te habrán dicho, Georgino, bueno, ¿cuándo vamos a dar el gordo? Bueno, ya sí, yo digo que si yo doy el gordo, yo también lo cojo para mí, porque yo me cojo con uno de cada cupón. ¿Siempre? Siempre. Ajá. Yo me quedo con uno de cada. Claro. Y entonces si lo doy yo me quedo con él también. Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, sí. Porque nunca se sabe qué número pueda salir. Bueno, en cuanto a esa situación con los clientes que tienes ahí cada día, en cuanto a esa venta del boleto, seguramente que te han ocurrido ahí cosas, anécdotas, que nos puedes contar alguna. Anécdota curiosa, por ejemplo, el domingo pasado que tenía yo el 522, que era 50 euros, y salió el sábado, el día anterior, El mismo número salió el sábado y yo lo tenía para el domingo. ¡Qué rabia! Oh, imagínate la gente cómo estaría. Claro, qué rabia, Jorge. Eso debe dar mucha rabia, ¿eh, Jorge? ¿No? Bueno, hasta para mí me quedó rabia. ¿Y la gente qué te dice? ¿Qué te dice? Qué mala suerte. Qué mala suerte. Eres un gafi. Bueno, me dicen de todo. Claro, claro, claro. Muy bien, pues aquí en Oíd de Radio nos gusta siempre agradecer el hecho de que compartáis esa historia, la vuestra, con nosotros. Y lo hacemos de una forma especial, poniéndoos la canción que os gusta tanto, que tenéis como favorita de ese grupo, de ese artista. ¿Cuál es el tuyo? Pues Sombras de Javier Solís. Sombras de Javier Solís. Sí. Muy bien. ¿Y a quién se lo quieres dedicar, Georgino? Pues a mi hija sobre todo y a todos mis hijos. Perfecto, pues para todos ellos y también para ti va a ir esa canción. En cuanto a números, Georgino, ¿cuáles son los más solicitados por parte de tus clientes? Uno me pide en el 13, otro el 03, otro el 75, que si consigo el 75 fijo me lo compra todos los días, pero claro, todos los días no me dan el mismo número. Ajá. ¿Y cuál es el día que mejor se vende, Georgino? Depende de la economía. Depende de la economía también, ¿no? Sí, porque hay días que a lo mejor un sábado, por ejemplo, que o un viernes, que cojo yo los cupones de toda la semana, y a lo mejor el viernes tengo viernes y domingo, y el mismo viernes por la tarde ya no tengo del domingo. Ya. Depende también de la fecha en la que estemos y efectivamente, demás. Efectivamente, eso depende de la fecha, sí. Bueno, pues esa canción que hemos mencionado antes también va a ir para ti de nuestra parte, al igual que las gracias por acompañarnos aquí en Oíd de Radio. Muchísimas gracias. ¿Me dijiste que te llamabas? Raúl. Ah, Raúl. Pues mira, voy a apuntar el nombre tuyo aquí en la agenda, y el día que me llame ya sé que eres tú otra vez. Muy bien, te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la vida. Ánimo, lo último que se pierde. Exactamente. Georgino, ya veo que tú tienes mucha confianza y mucho ánimo. Sí, ¿eh? bastante. Enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos. Pues venga, encantado de conocerte. Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós.